Hola, muy buenas tardes a todos. Están escuchando La Onda de Caño Roto. Somos los alumnos del IES Parque Aluche, que no se localiza en Caño Roto, se localiza en Aluche, que es un barrio vecino, ambos de La Latina, como su nombre indica. Y yo me llamo Antón, tengo 15 años. Venimos a hablaros un poco de nuestras impresiones, de lo que es España actualmente. Tengo por aquí a mi amigo Quique. Bueno, soy Quique y aquí andamos en la onda del Caño Roto. Y bueno, tengo 15 años y soy de Honduras. Y aquí les paso a mi compañero y amigo Juan Pablo. Hola, buenos días. Soy de Colombia, soy Juan Pablo Arias. Y estamos acá en la radio de Caño Roto. Ahora paso yo, que mi nombre es Fabricio. Y es un gusto acá estar con ustedes en Onda Caño Roto para poder compartirles nuestras conversaciones a ustedes. Hola, hola, hola. Y me presento por último. Soy Fabricio Guerrero. Tengo 17 años y yo vengo de Honduras. Seguiremos hablando con la cultura. Empezaremos con, no sé, Antón, ¿cómo te quieres empezar? Bueno, yo llevo en España, como ya sabréis, desde que he nacido, básicamente. Nunca me he ido de aquí. Mis parientes son rusos, ucranianos y tal, pero yo llevo toda la vida en España. Entonces me gustaría saber un poco vuestras experiencias de los que habéis llegado hace poco. A ver. Como ya sabemos, Quique lleva aquí varios tiempo. También, Quique es hondureño, nació en Honduras, pero soy en España hace mucho tiempo. Así que, Quique. Sí, yo la verdad es que la primera impresión que tuve al estar aquí fue que fue todo muy diferente y como que está todo mejor hecho a comparación de mi país, lamentablemente. ¿Crees que es más seguro que países extranjeros? Sí, la verdad es que sí. Bueno, que mi país sí, pero no sé qué piensa Juan Pablo, por ejemplo. Por ejemplo, yo en Colombia llevo apenas 2 meses acá y ha sido un cambio bastante grande, más que todo por el transporte público, la sociedad, el respeto, que es bastante importante. ¿Qué opinas tú, Fabricio? Que has llegado, eres un poquito más adulto, ¿no? Podríamos decir que tienes unas impresiones más. A ver, más adulto, ¿no? Solo tengo 2 años más, pero la verdad es que sí, se nota mucho, empezando por la parte cultural, la gente es muy distinta, la manera en la que te hablan, la manera en la que se dirigen. Siempre es tipo, allá en Honduras hay personas a las cuales no saben cómo dirigirse o directamente te hablan como si te conocieran o si tuvieras esta gran confianza con ellos, lo cual pues está bien y a la vez está mal porque, claro, te hace sentir a gusto, te hace sentir más bienvenido, pero hay que saber poner límites entre las personas y hay que saber hasta dónde sí y hasta dónde no. Pero en general, ¿la gente aquí en España te parece amable, mejor, peor que, por ejemplo, en países de Latinoamérica o...? Pues ahí entramos en un debate serio porque hay muchas personas las cuales son muy serias, son muy delicadas, pero a la vez hay otras personas las cuales te tratan con amor, te tratan como con una amabilidad, la cual te acoge y la cual te abraza, pero no sé los demás qué piensan. Sí, sobre todo la gente anciana, que, ¿no? Yo pienso que sí, como dice Antón, la gente más mayor está en un debate que es algo, gente mayor buena y gente amargados. Mayor que sí, están muy amargados, no sé por qué, por la vida, no sé. Y pues yo no sé qué piensa mi amigo Fabricio. Pues miren, yo cuando llegué recientemente, hace más o menos 3 años, yo experimenté un cambio muy radical. Ya de lo que mayor parte de mi vida he pasado en la sierra o hasta, como se dice acá, en la costa, el cambio radical hacia la modernidad que están aquí en España ha sido muy significante para mí. Además, gracias a los familiares y amigos que he tenido acá, me han llevado a dar una experiencia muy maravillosa en España. Primer mundo, ¿no? Claro, también, sí. Y bueno, el transporte público, algo de recalcar de la ciudad grande, de Madrid, que es donde vivimos, algo en general, wow, concreto pues, en Madrid. Sí, el transporte público yo diría que es, si no es la mejor cosa, es de las mejores cosas de España. Pues, a ver, por 8 euros, poderte movilizar por todo Madrid de una manera tan fácil y tan, no sé, continua, sin paradas. Bueno, hay muchas paradas, pero te hace sentir muy bien, ¿no? Es como que sí. Estás seguro. Y es cierto, en el metro es otro lugar en el cual se mezclan las culturas. Te das cuenta que aquí en España es un lugar multicultural. No solamente hay españoles, hay gente de toda Europa, hay gente de Asia, hay gente de América también. Y eso es algo pues, que a mí me parece muy interesante. Algo positivo al fin y al cabo. Y la mayoría de veces se siente mucho respeto ahí y es bastante cómodo. Es bastante cómodo, sí, sobre todo por la gente que te hace sentir como si estuvieras en familia, ¿no? Claro, la razón que tengo con ustedes es muy bien, ya que en este país lo que más se sobrelleva es la libertad de expresión de las personas. Porque, como bien antes habíamos comentado, existen muchas culturas, muchas religiones, pero lo que siempre hace es llevarse bien ante todos. Claro, existe algunos inconvenientes que en cualquier país podemos ver, como el racismo y entre otras cosas. Pero en sí, España es un país muy bonito, con mucha libertad de expresión y agradable para mí. Pues suficiente hablar de España, hemos indagado bastante. Podemos darle paso a nuestros compañeros de cuarto B, que os van a hablar un poquito más de las culturas de países extranjeros. ¡Ay, qué nerviosa estoy! ¡Sí! Es que ya está todo listo y si hacemos algo mal, eso me pone nerviosa. Ya, imagínate que yo no hablo muy bien en español. Yo también estoy súper nerviosa porque es que no sé cómo me va a salir. Yo si confío que les guste y que nos... Vamos a hablar bien. Ojalá. Es nuestra primera vez haciendo esto. Ya, ya. Pero hay que dejarse llevar un poco, ¿no? Para que no se sienta tan pesado el tema. Nos sentimos súper preparadas. Exacto. Hay que estar tranquilas y dejar soltarnos. Exactamente, no como yo, muy entusiasmada aquí. Es que da nervios cuando te equivocas y de la nada te quedas ahí como que, ¿qué hago? ¿Qué digo? ¿Qué hago? Claro. Ay, es que, pero es que... todo va a ser fluido. Sí, sí. Y además nuestro grupo es muy unido, entonces sabemos sí, hablar. Sí, charlamos y todo. O sea, tranquilitas. Bueno, eso digo ahora, pero ahora sé cómo va a estar. Sí. Bueno, ya te lo he dicho, Bianca, estoy yo para que, por si te pones nerviosa, estoy yo. No te sientas sola, por favor. Ay, gracias. Hola chicas, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Las trajimos para acá para que hablemos un poquito, tengamos una conversación, nos vayamos soltando y conocernos un poquito más y conocer cómo son las culturas en cada país y cómo nos sentimos en este lugar que somos nuevas. Si me equivoco, cada quien es nuevo en este país, así que venimos a conversar un poquito sobre cómo nos sentimos acá. A ver, presentémonos. Hola, soy Bianca, yo soy de Rumanía y estoy aquí de hace un año. Y 5 meses. Oh. Pues hola, yo me llamo Violet y soy de Colombia y estoy aquí en España hace 3 meses. Hola, mi nombre es Damari y yo vine aquí a España con los 8 años, pero aún así me acuerdo de las costumbres allá de Bolivia y en casa también las sigo manteniendo. Entiendo. Yo soy Sofía, soy de Venezuela. Y llevo apenas 3 meses aquí, acabo de cumplir el 2. Bueno, una cosita que me he dado cuenta de que es muy diferente aquí a comparación de los demás países, a comparación del mío, es la comida. De verdad que el sazón, el tipo de comida, los condimentos que le echan es completamente diferente aquí que en Venezuela. Sí, por ejemplo, como las horas de comida o... lo que acostumbran a comer al desayuno, a la cena, son cosas muy diferentes. Pues en Rumanía es que yo antes ni no comía arroz porque no sabía que es tan bueno o que se puede comer como pan, que en Rumanía se come mucho pan y muy poco arroz, casi nunca. Así que tenía que acostumbrarme con el arroz y ahora me encanta. Yo es que asistí a mi primer colegio cuando tenía 8 años, entonces iba a comedor y algo que noté al primer momento de entrar, de que me entregaron la comida, fue que era un plato, pero la cantidad era muy poco para mí. Entonces yo sentía que aquí la gente comía menos en comparación a que yo la cantidad de comida que me daban mis padres cuando iba a mi casa y comía o cenaba o desayunaba, era muy poco. Entonces yo decía, ¿esto comen tan poco? ¿Dónde está? Por lo menos en Venezuela no es comida si no tiene arroz. Claro. O no tiene pollo o no tiene tajada. ¿Saben qué es la tajada, no? No. ¿Saben el plátano verde? O allá, maduro. Se pone amarillo y ahí lo preparas en aceite y queda sabroso. Ah, sí, sí, he comido. Sí. Mi tío lo hizo una vez. Y lo sé que se come también con algo con queso. Algo. Sí, con queso. Con queso. Sí, con queso. Sí, con mí sí. Me encantó. Algo que sí, por lo menos a mí me pegó muchísimo fue cuando entré al colegio, que la hora de almuerzo era a las 2 de la tarde. Sí. O sea, no. En Venezuela. Por ejemplo, ay, perdón. Como por ejemplo, la hora de entrada a los institutos es como a las 8, 8:30. En Colombia era como a las 7 o ya uno tenía que estar saliendo a las 6:30 y sale a las 12 o a la 1. Sí. Ah, en Rumanía no, es igual, solamente que en todos los colegios se entran a las 8 y se salen como a las 3, 4 máximo. Yo es casi que nunca. Cuando iba al colegio, cuando estaba aún en Bolivia, pues entraba normal a las 8. La única cosa es que yo en ese entonces lo que utilizaba era un polo encima y tenía la parte de la cuellera para ponerte una corbata, y si no le llevabas la corbata no te dejaban entrar en el instituto. Ay, nunca sí, más. Sí, entonces sí, yo estaba ahí siempre con el pánico de que si se me perdía la corbata que hacía o si se me olvidaba. Te regañaba, me imagino. Ya no vuelvo a entrar al colegio. Y, por ejemplo, los regímenes en los institutos. Por ejemplo, en Colombia, o sea, es muy rara la vez que un colegio deja ir con ropa normal, porque siempre tienes que llevar tus zapatos de un color, el uniforme, o sea, la falda, el pantalón. Entonces, en eso sí son un poco estrictos. Pues en Rumanía solamente tenías que llevar algo blanco, una camiseta blanca y... ¿Eso cómo se llama que se pone ahí? Corbata. Corbata, gracias. Corbata. Solamente eso. Por lo menos en Venezuela era el mismo uniforme siempre, y si tú llevabas unas medias de otro color, te sacaban del colegio y no volvías a entrar. Y siempre habían dos recreos. Era el recreo de la mañana, te daban 45 minutos, y después el de la tarde, que era una hora completa para que tú almorzaras, comieras, hicieras lo que tú quisieras hacer y salías a las 4 de la tarde. Sí. Cuando eras bachillerato. Si eres primaria, no puedes. Pues en Rumanía es totalmente diferente. Empiezas a las 8 y después de 45 minutos tienes 10 minutos descanso y después empieza la otra, y así con todas. Ah, entiendo. Ya, pero aquí la gente va como quiera. Sí. Con el pelo teñido, con las uñas larguísimas. Eso es algo. Yo no sé cómo pasan a las pizarras las chicas que tienen las uñas de una longitud terrible. Yo no puedo. Algo que sí también es un poquito muy diferente es el precio de la comida. De verdad, aquí yo lo considero tan, pero tan accesible. Allá, un ejemplo, se los voy a poner ejemplo. Aquí mi papá empezó a trabajar y le están pagando una cantidad buena, o sea, son 1000 y pico. Y allá en Venezuela, los sueldos eran literalmente $6 al mes. Y una Oreo costaba $6. Entonces, imagínate. No te alcanzaba para absolutamente nada. Tú no podías ir y comprarte algo. Te gastas todo en un Oreo. Exacto. Entonces, terrible. Entonces, si veías a las personas que trabajaban en empresas públicas que tenían que cohibirse de comprar cosas que les gustara porque no tenían el acceso a esos productos. No podían tener sus caprichos, ¿sabes? Exacto. Ya, en Rumanía es casi igual. No es tan grave, pero son muchos viejos que no pueden trabajar, pero tienen un sueldo del Estado, pero que es muy bajo. O sea, le alcanza como un pan y ya está. Ah. Por ejemplo, en Colombia, sí, o sea, se ve mucho el cambio, porque en Colombia un salario normal está en 1.300.000 y el arriendo de una casa puede estar en 700. Entonces, ya es 1.200.000 que lo tienes que repartir en servicios de 200, comida de 400. Entonces la gente tiene que trabajar mucho y explotarse mucho o hacer rendir mucho las cosas para poder vivir un mes. Exactamente. Es algo feo, de verdad, que se vive, por lo menos en el mío, sí se vivía eso. ejemplo, mi papá, gracias a Dios, él sí tenía un trabajo propio, él no trabajaba con ninguna otra persona, y entonces él tenía su sueldo aparte, y eso era lo que nos permitía a nosotros tener ciertos, entre comillas, lujos que otras personas no se permitían. Ejemplo, cuando a mí siempre me mandan a hacer el mercado. Entonces, una vez yo estaba haciendo el mercado y una señora no tenía para comprarse una cebolla. Entonces, ella estaba diciéndole al señor, por favor, ¿me puede pasar la cebolla? Y la señora, no, señora, si no tiene para pagarlo, por favor, váyase. Y yo, no, señora, tome, yo se lo pago. Y es que me da mucha cosita porque sé que son personas que por su edad no tienen la capacidad ni los medios de encontrar un trabajo aparte para poder mantenerse ellos mismos. Cha, pobrecita. Bueno, hablando de eso, pues, no sé si en Colombia o en Venezuela es común, pero allá en Bolivia es que me da mucha pena, la verdad, a veces. Sobre todo cuando fui recientemente el año pasado a mi país otra vez, yo sentía que había bastante gente que ya estaba muy mayor, pero que cargaban literalmente mucho peso. Hay una cosa allá en Bolivia que es como una manta que se llama aguayo. Y sobre todo los abuelitos, que ellos no saben, no se acostumbran mucho a las nuevas cosas, ¿no? Ellos, en vez de colocarse un bolso o algo así, llevan todo ahí. Meten todo ahí en el centro y hacen como una especie de nudo con los extremos de la manta, que es aguayo allá. Y se lo cargan en la espalda. Entonces yo los veía cargar, yo qué sé, que no sé qué llevaban adentro, yo qué sé, arroz, patatas, todo eso, pero ellos solos. Y o sea, hay personas mayores. Personas mayores de, yo qué sé, 50 y pico, 60 y algo de años, y solos. Y tú te pones a preguntar dónde están los nietos, los hijos. Y daba mucha pena verlos así, de esa manera. Pero ya va, nos estamos poniendo muy tristes, vamos a cambiar hacia otro tema. Que no sé, hasta yo me da sentimiento, me dan ganas de llorar. Bueno, algo también muy chocante que me dio a mí cuando llegué aquí es el clima. Allá en Venezuela es húmedo, entonces nunca hay calor y nunca hay frío. Entonces eso te mantenía, te daba la libertad de vestirte como tú querías. Pero a veces me quiero poner una camisa, pero el frío no me deja, es mucho el frío que hay aquí. En cambio, allá en Venezuela me podía vestir como yo quisiera, diario. Sí, por ejemplo, cuando yo llegué, me dio durísimo, y justo que llegué en la temporada de frío. Entonces toda mi ropa de Colombia no me sirve aquí para absolutamente nada. Y al principio era muy horrible porque me tenía que colocar lo mismo siempre para que me cubriera porque hacía demasiado frío. Aparte también, o sea, es cool el cambio como de estaciones, de clima, pero, o sea, las personas que no están acostumbradas da muy fuerte. Ya, pues a mí todo está bien. O sea, en Rumanía hasta que hay nieve, o sea, hace mucho frío, pero solamente que hay una diferencia. Por ejemplo, en Rumanía el frío es un poco diferente. Por ejemplo, si te vistas un poco más grueso, pues estás bien. Pero aquí como no, como que entra el frío al dentro de tu cuerpo, no sé, es muy raro. Yo llegué en invierno, como Violeta, y yo sentí que me estaba muriendo. Porque yo no tenía ropa, yo tenía 8 años. Yo no mi ropa era súper delgadita, yo entré y me pegó todo el frío. Yo decía, no, vuelvo a Bolivia. Uh-huh. Me quedo ahí, duermo ahí, no sé. ¿Pero cómo es eso en Bolivia? Es que en Bolivia hace más calor, pero sí a veces da el invierno. Pero es que yo, la verdad, no me acuerdo ponerme ropa tan gruesa. Entonces yo no tenía ropa. Yo tenía una camisa, otra camisa encima, otra camisa encima, otra camisa encima. ¡Vamos! Pero ya va, no entiendo una cosita. ¿Tú naciste aquí? Nací acá. Vale, es que para eso tendría que contar. ¿El qué pasó? Bueno, eso, tendría que contar que mi madre se mudó para conseguir más trabajo y dinero acá, a España, específicamente Madrid, para conseguir más trabajo y ganar dinero. Y luego de eso, pues al final no le fue muy bien y terminó volviendo a Bolivia, a Cochabamba concretamente, y conocí a mi papá. Entonces ellos ya se estabilizaron así como pareja, entonces viajaron los dos otra vez a Madrid. Luego de ahí me tuvieron a mí, pero como ellos estaban casi toda la hora trabajando, no les daba tiempo para criarme a mí y no me podían dejar a mí en la casa de otras personas o la guardería porque aún no tenían papeles. Ah, entiendo. Entonces yo me tuve que ir a los 3 años allá a Bolivia y me crié ahí con mi hermano y con mi abuelita. Entonces yo viví literalmente a la antigüita, a Tapila por ahí. A Tapila es que andaba descalza. Entiendo. Una cosa que me gusta, de verdad que me gusta muchísimo aquí, es el transporte público. De verdad que allá en Venezuela, ir en transporte público era un infierno. Cuando a mí me tocaba, de verdad que yo le pedí a mi mamá, por favor, mi mamá, vamos caminando. O esperemos a que mi papá llegue. Pero yo no quiero ir en camioneta ni en metro. Es que además de que tenías que pagar, y cada camioneta cobraba diferente, entonces los asientos, las personas, literalmente iban encima de ti. Tú como, por favor, sí, denme un espacio. Entonces, eso sí, la verdad que aquí es un cambio completamente diferente. Por ejemplo, aquí la gente es como muy... O sea, para todo hay privacidad. Por ejemplo, un bus en Colombia no es tan así como aquí. Por ejemplo, aquí la gente en el metro, cada una es en lo suyo, cada una con sus cosas, cada una callada. O sea, en Colombia se puede ver de todo en un metro. Tremendo. La gente es hablando, gritando, insultándose. Aquí la gente es muy educada para todo, todo mantiene sutil. Pues en Rumanía es como mitad-mitad, o sea, pero de verdad aquí es mucho mejor que en Rumanía. Bueno, es que yo no vivía en la capital, así que en mi ciudad, aunque era más pequeño, había mucha gente y pocos buses. Así que casi siempre estaba llenísimos. Es que me acordé de algo con el móvil, que Sofía... Que tú tienes algo de mueve para que no te miren las conversaciones. Cuando, es que hubo un día que yo quería ver qué andabas escribiendo en el móvil. Y dije, ¿qué está escribiendo tanto esta que está siempre con el móvil? Y yo no podía ver la pantalla porque la tenía negra. Y yo tipo, está tocando la pantalla en negro. Es que esa es una cosa de allá. Tú vas en el metro y todo el mundo está en lo tuyo. Y tú como, por favor, señor, échese para allá. No quiero que vean mis cosas. Entonces llego aquí y la gente es como... No me importa lo que estás viendo. Entonces es me importa. Eso, ese es un choque también... Por eso me gusta, porque respetan la privacidad de cada quien y no andan en todo. Sí. Pero sí se siente un poquito feo. Voy a poner un ejemplo. Yo fui a un centro comercial que me presentó Bianca, por cierto. Queda en Oporto. Queda por allá en Oporto. Entonces, llego yo allá, veo y la vibra, el ambiente que hay es muy solitario. O sea, como cada quien es lo suyo. No me importa si estás ahí, no me importa tu opinión. En cambio, en Venezuela siempre hay música, la gente se echa broma entre ellas, se hablan entre ellos. Y eso es un ambiente que puedo decir que es lo único que de Venezuela me hace falta, de verdad. Ese compañerismo entre las personas. Sí, sí, me pasa, o sea, totalmente igual. Por ejemplo, aquí, es que lo mismo digo, la gente es muy en lo suyo. La gente no se mete en nada, es muy cada quien. Entonces, eso, por ejemplo, uno cuando llega aquí se siente muy sola. Uno no puede hablar con los amigos de Colombia así por el cambio de horario. ¿Sabes qué? Trajimos un invitado porque queremos que dé su opinión ya que él es español. Una experiencia que sí. Ha tenido él, que sí, nos va a contar ahora. Que como él se crió aquí, que él dé su opinión de lo que nosotras estamos hablando como extranjeras. Sí. Wow, bueno, es que el racismo es algo que se encuentra en todas partes. De hecho, a mí también me pasó cuando venía de colegio, que pasa que cuando estaba en primaria pues llevaba más libros, entonces mi mochila hacía más bulto. Entonces, creo recordar que tenía una señora española detrás mío y en uno de, como estaba ya el bus tan lleno, le di un golpe, pero era por el traqueteo de esa vez. Entonces yo me di la vuelta inmediatamente y les dije, lo siento mucho, es que como el bus está tan lleno no puedo hacer nada. Ella me dijo, sí, siempre las mismas excusas que tienen los latinoamericanos, siempre las mismas excusas. Que encima de que vienen aquí, no hacen nada o nos roban el trabajo. Es que, bueno, es algo imposible que no te puedas encontrar en eso alguna vez. Yo de verdad que pido al cielo que no me toquen. Porque es que yo lloro con que me digan la mínima cosita, yo lloro. De verdad que a mí me hablan duro y yo lloro. Es que no me gusta, es que en Venezuela, eso es algo que también pasa, los latinoamericanos tenemos la costumbre de endulzar lo que decimos. No nos gusta ser directos porque sabemos que las otras personas se pueden sentir mal. Entonces cuando llego aquí, hasta los profesores me hablan al grano y la otra vez me acuerdo que estaban regañando a toda la clase porque tenía chicle en la boca y la profesora creyó que yo tenía chicle y me gritó y me he puesto a llorar en plena clase porque yo no tenía chicle y no me gusta que me culpen de algo que no he hecho. Entonces sí, eso... De verdad que pido que no me toque, porque sé que voy a llorar y no quiero esa experiencia, de verdad. Ya, yo tampoco. Es que me alegro mucho que hasta ahora no tuve una experiencia así, y ni no quiero. Sí, sí, es feo. Aquí la gente suele ser muy seria, pero eso no la hace grosera, la hace seria, y uno como está acostumbrado a otro dialecto, se queda como muy choqueante. Sí. Pero es muy diferente todo, de verdad. Algo que me hace sentir feliz, de cierta manera, es que todo es accesible, de verdad. Por ejemplo, si queremos ir a conocer otra ciudad, algo más bonito, algo que no conozcamos, podemos hacerlo con la tarjeta que cualquier persona saca por 4 euros. El bono. El bono para, bueno, el bono joven, sobre todo. Ah, sí. Que puedes ir a todos lados. Claro. Puedes ir de España cuando quieras. Para el bono hay que, pues, dar algo para sacarlo, pero te sirve para mucho tiempo. Es que tienes mucha accesibilidad cuando tienes el bono joven, literalmente. Más que recorrer... todo cuando eres joven, exacto. Sí. Exactamente, o sea, hay que aprovechar. Por lo menos fuimos a otra ciudad, creo que es una ciudad, un pueblito fuera de Madrid. Y mi mamá pudo ir porque ella ya tenía comprada esa zona, porque ella ya es mayor. En cambio, uno que es joven, viene incluido todo, ¿entiendes? Entonces, estamos teniendo intervenciones acá, entonces vamos a invitar a otra persona para que dé su punto de vista sobre nuestras conversaciones. Hola, sí, os estaba escuchando. Yo tengo una pregunta. En Venezuela no hay, que en Rumanía sí hay un abono especialmente para los estudiantes. No. Casi siempre, que puedes ir en todos los lados. En Venezuela tienes que pagar por absolutamente todo. Y entonces el problema está en que las personas no tienen para pagar eso. Entonces, en Rumanía, hasta que los niños muy pequeños, creo que desde 7 para abajo, ni no tienen que pagar un bus o algo así. O sea, le voy a decir, es tan feo que yo tengo un perrito, ajá, que gracias a Dios viene ahorita en junio. Y cuando yo la montaba en la camioneta conmigo, me cobraban por el perro. ¿En serio? Por el perro. Por el perro. Entonces, era como, pero Dios santo, ¿por qué? O sea, él va en mis piernas, ni modo que va a ir en una silla, y es una cosita chiquitica, es una pulga. Entonces, una claro, pulga. Me quedaba como, pero ¿por qué me tienes que cobrar por eso? Pero no busca problema y paga el pasaje. Ah, pues me alegro mucho que aquí tampoco es. De yo pensaba que así es por todos los lados. No, por ejemplo, es muy diferente. Por ejemplo, en Colombia, si tú vas a ir de aquí a otro lugar, tienes que pagar ese pasaje. O sea, tienes que llevar, por ejemplo, 10,000 pesos. Y si te quieres ir de aquí a Aluche, tienes que pagar de aquí a Aluche. Y después de aquí a otro lugar. O sea, son pasajes para cada bus que te montes, que te lleva a un lugar. Es como uno para todo, ¿sabes? Uh-huh. Sí. Pues en Rumanía también, solo si no hay el abono específicamente para los estudiantes. Si lo tienes, pues no pasa nada. Allá en Bolivia tampoco hay una tarjeta así como acá. Pero hay una, es que allá en Bolivia todos los colegios, todos los alumnos utilizan uniforme porque te dan una rebaja de precios que tienes que pagar por la entrada a los estudiantes. O sea, si te ven con el uniforme y ven entrando, digamos que, por dar un ejemplo, cuesta 1,50. Vamos a poner con euros para que sea más fácil entender. Claro. ¿50? Uh-huh. Te ven que eres un estudiante, entonces yo te lo hacía más barato, yo qué sé, 95 céntimos o un euro y ya está. Entiendo. Entonces para eso tienen que llevar el uniforme, que se note que eres un alumno, porque si no, pues no hay nada. Exacto, me imagino. Te toca pagar el 1,50. ¿Alguna vez han trabajado? No. No me refiero a cargar ladrillos o algo así, trabajo sencillo, yo qué sé, vendiendo algo en su país. No, nunca. Sí lo he hecho porque puede que esté contando, ya venía aquí, pero allá en Bolivia no vivía yo en las mejores situaciones. Tenía una casa, sí, tenía algo que comer, sí, pero también trabajaba yo. Allá en Bolivia es bastante común ver a niños que te dicen, oye, te ven así que vistes bien y te dicen, tienes unos zapatos muy bonitos, ¿quieres que te los lustre? Te los puedo lustrar muy baratos. Entonces yo no llegué a lustrar, pero yo sí vendía de todo, de cualquier cosa, hasta chicles, gelatina, o incluso había un lugar allá en Bolivia que se llamaba Urcupiña, y ahí habían a veces como un puesto que tú podías alquilarte o comprarlo para poder armarte ahí cualquier cosa que tú quieras. Entonces mi abuelita, me acuerdo que ahí ella se instalaba como para hacer un baño, porque había cierta temporada donde mucha gente extranjera venía por ahí y obviamente iban ahí y decía cómo voy al baño. Entonces yo ahí me ponía a gritar diciendo baño a un boliviano, un boliviano, los baños, un boliviano, alguien quiere entrar. Y así con todas las cosas. Cónchale. Por lo menos en Venezuela sí puedo no decir que fui ignorante con ese tema, sino que nunca lo llegué a ver al 100%, porque así como en todos los países hay zonas que podemos decir entre comillas de plata y zonas que no. Entonces como yo vivía en una de esas zonas entre comillas de plata, no se veía eso, porque eran de, si veían algo de eso lo botaban de ahí como para que no dañara el barrio, para que donde yo vivía no se viera sucio. Entonces botaban a las personas que intentaban vender o ofrecernos cosas, las sacaban del lugar. Y entonces mi papá como que siempre buscaba de, como nosotros siempre andábamos con él, entonces nunca andábamos que si en la calle, viendo a las personas, compartiendo con las personas. Entonces cuando me cuentan esas cosas, yo digo, conchale, sí, eso se vive en cada país, y en el mío ver a personas que estaban en situación, sí me daba mucha tristeza, de verdad. Sí, es verdad eso de, sobre lo que uno está acostumbrado a ver en otros lados, que por ejemplo aquí no. Por ejemplo, en Colombia, pues está como ya normalizado ver a gente como durmiendo en el piso, ver a niños en parques con señoras, pidiendo dinero así. Aquí, o sea, por ejemplo, yo no he visto eso. No he visto. Yo tampoco. Quería preguntar si aquí hay cosas así. ¿Cómo? ¿Cuáles? No escuché. Como personas con niños, mujeres embarazadas sentadas en una esquina pidiendo dinero. Es imposible. No, aquí ni siquiera en los metros puede, o sea, no los mandan a la cárcel, ¿no? O una multa. No pueden los niños ir por el metro, yo qué sé, vendiendo alguna cosa, ¿no? Pero los adultos sí. Ya en Rumanía, como has dicho tú, yo he visto muchos niños, más niños que personas mayores, que pedían dinero o hacían un trabajo para ganar dinero. Ah, entiendo. Vamos a consultar otro punto de vista, a ver qué nos tiene para decir, qué nos puede aportar. Bueno, hola, soy Leandro. Los escucho desde la ciudad de Matanzas, en Cuba. Quería destacar también que en España hay un problema de racismo. También murieron personas ahogadas en pateras. Creo que tienen un poco de problema de falsedad. Emigrar tampoco es que sea tan fácil. Aquí en Cuba también tenemos ese problema. No lo resaltan por la televisión tampoco. De Cuba ya la cercanía que tiene con Miami, Florida, en Estados Unidos. Muchas personas salen en embarcaciones que las fabrican ellos mismos, ilegalmente, escondidos. Van coleccionando piezas y piezas y piezas de artefactos. Hacen, como lo llamamos allá, unas lanchas fabricadas por ellos mismos y tratan de emigrar. Y muchas veces, bueno, pueden llegar mucha felicidad, pero otras veces, desgraciadamente, fallan, se hunden y personas mueren también. Tengo un caso casualmente de una prima mía que se fue con dos niños, una de 7 años y el otro tenía 13 años, pero bueno, satisfactoriamente lograron llegar a Estados Unidos y están allá hoy con sus padres hace un año ya. Gracias a Dios. Sí, hay situaciones un poquito difíciles. Migrar, no es que sea muy, muy fácil. Pero gracias a Dios aquí nos encontramos todos, gracias a Dios, muy bien, en buenas situaciones y conociendo gente nueva y buscando nuevos horizontes para ver si podemos. Gracias a Dios llegamos acá y enamorándonos de todo lo que tiene España, cosas muy lindas, todas sus culturas, los conocimientos. Sí. Y aparte de eso, pues podemos tener también aquí un nuevo comienzo, no solo en un país como España, sino en varios. Y pues también hay que saber. Estás emocionada. Quito, creo. Bueno, yo también me alegro que estoy en España y que veo mucha gente muy abierta y que, como he dicho, no tuve ni una experiencia muy fea y todo eso. Me alegro. Pues chicas, les agradezco mucho por venir acá, por compartirnos sus puntos de vista y poder así saber que, cuál es la realidad de otros países. A veces uno es ignorante y no investiga. Y también queremos agradecerle a la radio La Onda por habernos permitido haber venido y haber podido abrirnos y compartir nuestros puntos de vista. De verdad les agradezco a todas por haber venido y nos encontramos en otro episodio de Hablemos. Gracias por invitarnos. Gracias. Chicos, bueno, ya se la saben, fútbol. ¿Qué tal, Diego? Muy bien, Martín, tío. ¿Sí? Sí. Ah, vale. ¿Tú, Leandro? ¿David? Todo bien. Perfectamente. ¿Tasha, André? Bien, bien. Perfecto. Bueno, pues podemos empezar hablando sobre el debate principal que ha sido todo durante estas últimas dos décadas, que ha sido Cristiano Ronaldo contra Lionel Messi. Y pues yo les hago la pregunta, ¿quién es mejor? Cristiano. Messi. Messi. Messi. Okay, ¿y por qué sus preferencias? Empecemos con André, ¿por qué prefieres a Cristiano? Porque perdón. Soy de Real Madrid y pues he estado en ese equipo y pues eso, me gusta más que Messi. ¿Tú, Natasha? Eso me parece más humilde. Vale. Diego, ¿por qué prefieres a Cristiano tú? Porque ha demostrado más que Messi en el terreno de juego y fuera del terreno de juego. Vale, me parece una respuesta más futbolística. Leandro. Porque me parece más humilde Messi y las técnicas que veo en Messi me gustan más que las de Cristiano. David. Estadísticamente... destroza a Cristiano, solo digo eso, ya estaría. Bueno, yo no di mi opinión, ¿no? Y pues la verdad, mi futbolista favorito es Cristiano Ronaldo, pero bueno, yo no coincido con eso que tú dices de que lo destroza. Pues recordemos quién es el máximo goleador de la historia del fútbol. El bicho. Con 23 partidos menos, obviamente. Sí, pero vamos a ver quién es Mr. Champions. El máximo, uno de los máximos ganadores en la historia de la Champions League y que tiene mejor promedio de gol y mejor promedio de asistencia que Leo Messi. Y no me ponga la excusa de los honores de oro porque la mayoría son robados, por favor. Eso, nada, ¿eh? No tienes excusa. Messi no tiene excusa. No te puedo rebatir lo de el máximo goleador. Lo del Balón de Oro, si nos basamos solamente en estadísticas, Messi se lo merece por goles, sí, y por creación de juego. Me gustaría saber tu opinión, Diego. Eres un fanático, chaval. ¡Qué fanático eres! A ver, para empezar, la mayoría de veces Messi ha demostrado que sí es un buen jugador. Pero hay... Vale, pues nos habíamos quedado en Cristiano Ronaldo y Messi, ¿cierto? Pero vamos a ver. Tenemos que mirar las estadísticas y realmente darnos cuenta de qué es lo verdadero, porque subjetivamente cada uno puede tener una opinión, pero realmente las cosas se demuestran con números y es la única manera de verlo de manera objetiva. Por ejemplo, el otro día yo estaba mirando, me gusta ver estadísticas de fútbol evidentemente, y estaba mirando y realmente el Cristiano Ronaldo tiene muchísimos más, bueno, realmente no es tanta la diferencia de goles, pero Cristiano Ronaldo, a pesar de que tiene más partidos, tiene también más goles, y en comparación a Messi, la diferencia es de 0.02% de gol por partido en fase de grupos, que la verdad tampoco es una diferencia tan grande, pero tenemos que tener en cuenta de que realmente el Real Madrid ganó 3 Champions League seguidas y con Cristiano Ronaldo ganaron 4, incluyendo la de la Champions League del 2014. Entonces eso realmente es algo impresionante, y que no se puede infravalorar. En cambio, realmente Messi ganó su primera Champions cuando el Barcelona estaba al mando de Ronaldinho, y realmente Messi no era un jugador estrella en ese momento, era una futura promesa, pero que por ese entonces el verdadero líder del equipo eran otros, y Messi simplemente era un jugador de cambio que entró y deslumbró al mundo, como lo está haciendo hoy en día, por ejemplo, Lamine Yamal, pero por ese entonces él no era la estrella del equipo. O sea que realmente el mérito en esa primera Champions League yo no se la daría a Messi. No sé tú qué pienses, Natasha. Bueno, en cuanto a datos, goles tiene 838 y 194 asistencias. Y en registro del portugués, en promedio tiene 0,72 goles por partido y 0,17 asistencias. Me parece a mí bastante extraordinario, teniendo en cuenta que Cristiano Ronaldo jugó gran parte de su carrera como un delantero centro y no como un extremo izquierdo, ya que, recordemos, él empezó jugando en el Sporting de Lisboa muy joven, y él empezó jugando como extremo izquierdo. Toda su carrera en el Manchester United, siendo joven, la jugó como un extremo izquierdo. Pero al llegar al Real Madrid en la temporada 2014, tuvo una lesión que le impidió seguir jugando como tal y tuvo que pasarse a jugar en la posición de delantero centro. Así que a mí me parece bastante bien, teniendo en cuenta de que es uno de los deportistas más influyentes en la historia del deporte, y no me parece que sean números bajos en comparación a Lionel Messi, que toda su vida ha estado acompañado de jugadores estrellas. Claro, porque si tenemos en cuenta de que realmente Messi viene de la cantera del Barcelona, realmente, exactamente, él viene de la cantera del Barcelona, y pues desde que debutó siempre ha estado con jugadores de alto nivel y de élite a su lado. Él realmente nunca lo ha tenido que hacer solo, no como Cristiano Ronaldo, por ejemplo, en la temporada 2019-2020, que estuvo con la Juventus de Turín. Y él realmente no tenía un equipo tan determinante y aún así logró ganar la Serie A con ellos. Con respecto a la lesión que tuvo Cristiano, te voy a dar la razón. Bajó su calidad de regate más que todo por culpa de dicha lesión. Y Messi, gracias a ello, recuperó el puesto número uno, teniendo desde el 2009 un total de 722 regates en liga, mientras que Cristiano Ronaldo se quedó en los 347 en todos estos años. Me gustaría saber qué opina Andrei de esto. ¿Qué opina? Pues, a ver, en datos, la verdad que Messi tiene más, la verdad, pero Cristiano ha sido también un buen jugador que también tiene muy buenas estadísticas. Pues es que tampoco... Y pues Messi, bueno, pues, no sé. Paso el turno a Diego. Bueno, si es verdad... una temporada que Cristiano bajó mucho su ritmo y Messi destacó más, pero también hay que tener en cuenta que Messi también sufrió una lesión en la temporada 2018-2019, creo que era. Ahí nadie se dio cuenta de cómo es, en la Champions Cristiano destacó un montón, de esa Champions que nunca voy a olvidar, la decimotercera contra el Liverpool. No hizo nada así, pero los otros partidos hay que tener en cuenta, metió un golazo de chilena y hizo que el Madrid remontara algo que casi le remontan. Y Messi en esa Champions fue eliminado por el Liverpool de una manera muy humillante, la verdad. Y nada, pues eso, que comparar a Cristiano con Messi es una... Yo más bien dicho, las estadísticas que le tiene a Messi, no sé si son las reales, no creo que sean las reales, porque en lo que le he visto jugar no he visto tanto como dicen esas estadísticas. Pero aún así, hay que recalcar que Cristiano tuvo la mejor temporada en 2017. ¿Y qué pasó? Que aún decían que Messi era el mejor, bla, bla, por los balones de oro, que siempre pone esa excusa. De los balones de oro, que madre mía. Vaya tema. Ese tema, bueno, para seguir con el tema, Cristiano es un jugadorazo. En estadísticas, pues tranquilamente, pues sí, tiene 800 goles en su carrera, 5 balones de oro, que merecían mucho más, porque hay que tener en cuenta también los títulos que ha ganado. Sí, es verdad, Messi ha ganado muchos títulos, pero Cristiano los ha duplicado. Hay algunos títulos que Messi no tendría que tener por el simple hecho de que no hizo una buena temporada. Y eso son estadísticas, eso sí son estadísticas. Lo vimos cuando jugó en el PSG. Cristiano estaba en el United y vale, era banqueado por el entrenador, pero no era tanto como Messi, que no ya perdió su prime. Cristiano por lo menos destacaba un poco en esa en ese mundial que hubo, aunque perdió contra Marruecos, pero no pasa nada. Messi en el PSG no hizo nada, no hizo absolutamente nada. Dio creo que 20 asistencias, no, menos, 10 o 11. ¿Y qué pasó? Le dieron el Balón de Oro. ¿Quién hizo una buena temporada? Lewandowski ganó la Bundesliga, ganó la Champions, ganó la una Copa ahí de Alemania, increíble. ¿Y qué pasó? Perdió el Balón de Oro a favor de unos cuantos pases y goles de Messi. Y no sé qué puedes decir sobre esto, David, porque tú apoyas mucho a Messi. Lewandowski, sinceramente, sí se merecía el Balón de Oro, pero también he de decir y he de reconocer, como fan del fútbol en general, que Messi es a veces gran parte beneficiado por los altos mandos, pero él también demuestra su calidad de juego en la cancha. Y más que todo, me gustaría saber qué opinas del once histórico que hizo la FIFA en 2012. ¿Qué opinas de ese once histórico? Me lo puedes decir porque ya no me acuerdo. Vale, espera. Voy a confirmar datos para no equivocarme en dicha conversación. Bueno, hasta que nuestro compañero busque eso. Vamos a cambiar algo más actual. Natasha, ¿qué opinas sobre el partido de Argentina-Francia del Mundial? ¿Qué te pareció a nivel futbolístico? Pues la verdad, muy bueno. Yo me lo vi entrando a una... comprando una bicicleta y ni siquiera sabía que estaban jugando. Pero me quedé ahí viéndolo como una hora y la verdad no me esperaba ese final. Bueno, increíble. Sabias palabras. Bueno, ya tenemos aquí el once ideal, entre comillas, de la FIFA por esto, que la verdad es bastante bueno. Bastante bueno. Iker Casillas en portería, Ramos, Dani Alves, Piqué, Marcelo, Iniesta, Xavi, Alonso, Xavi, Messi, Falcao y Cristiano. A ver, 2012 tampoco es que haya destacado buenos jugadores. David, yo te diría que sí es un buen once. La verdad es muy buen once inicial, para tener en cuenta eso. Aunque yo cambiaría a Dani Alves por Carvajal, sí. Aunque es 2012, así que lo dejaría así. Bueno, la verdad es que los dos son dos pedazos de jugadores y cualquiera que elija entre los dos no se equivocaría. Los dos son muy buenos y en última instancia la comparación entre Messi y Cristiano suele ser muy subjetiva y depende de las preferencias personales y del contexto en que se analicen las estadísticas. Por lo que los dos son muy buenos jugadores y cualquiera puede elegir entre los dos que no se va a equivocar. Vale, pues ha sido un gusto charlar con ustedes, muchachos. Los espero otro día para seguir hablando sobre este tema y sobre otros conceptos. Bienvenidos, bienvenidas. Estáis escuchando La Onda de Caño Roto, La Onda.cc. Hace un mes aproximadamente, José, un profesor del IES Parque Aluche, me escribió un correo electrónico y dijo: ostras, estoy haciendo lengua castellana con mi grupo y me apetece, me parece muy interesante que podamos acudir a esa radio comunitaria de la que últimamente estoy oyendo hablar mucho, esa Onda de Caño Roto. Y yo le dije: bueno, José, pero ¿cómo lo hacemos? Y al final hemos trabajado en torno a una escaleta, un esqueleto, un guión mínimo, y nada, ha llegado el 8 de febrero, es hoy, y hemos estado desarrollando varios contenidos a través de el podcast, la radio, etcétera. La gente está muy animada. Quiero darle un saludo a José, que está en el estudio, pasarle el micrófono y que nos comente qué le está pareciendo. Pues realmente no me esperaba que fuese una experiencia tan eléctrica, tan enriquecedora de alguna manera. Yo había venido aquí hace un mes, como bien ha señalado mi compañero, y me había dado buenas sensaciones y creía que como salida podía ser enriquecedora y podía tener algo bueno, pero tiene algo más que bueno, porque ha demostrado que mis alumnos, digamos, tienen una madurez personal, una historia detrás que hay que conocer, tienen muchas cosas buenas por aportar, y estoy muy orgulloso del trabajo que han hecho y me gustaría continuarlo en el futuro de una manera u otra. Muchísimas gracias, José. Pues nada, también ha venido Alicia, que es la profe de mates de este cuarto de ESO, y queremos también agradecerle porque ha sido como en esta práctica nuestra observadora participante. Ahora no lo habéis podido observar, pero en la grabación de contenidos Alicia ha sido la que más pendiente ha estado de lo que los chavales y las chavalas estaban comentando. ¿Qué te ha parecido la experiencia y lo que estaban comentando ellas y ellos? Nada, genial. Me ha parecido una experiencia muy buena, muy enriquecedora, tanto a nosotros como profesores como para los alumnos, que creo que salen encantados de aquí. Aparte, el tema que se ha elegido es un tema que para mí tiene mucha importancia. Es duro salir del país. Me gustaría creer que desde el instituto os lo estamos intentando poner un poco más fácil, y desde luego creo que con esta excursión se favorece mucho el diálogo y nos encanta pues conocer de vosotros todas estas facetas. Así que ha sido un placer venir. Muchísimas gracias. Vale, pues nada, si hay algún profe que esté escuchando este podcast, pues os comentamos que ya os he dicho al principio, hemos trabajado una escaleta bastante en blanco y para un grupo de unos 15 personas, 16 personas, lo que hemos hecho es tres grupos de cuatro personas. Hay un grupito que se ha dedicado a presentar. Esperamos que todos los temas les hayan interesado y ya, gracias por escucharnos. Les agradecemos mucho la invitación y esperamos volver a poder venir y volver a venir a hablar con todos nosotros y soltarnos más como salón. De acuerdo, quiero otra experiencia así. Muchas gracias. Ha sido una actividad que me ha gustado mucho, así que me gustaría volver otra segunda vez. A mí me encantaría poder volver aquí y poder compartir con ustedes. De hecho, me hubiera gustado poder estar en el grupo de las chicas en vez del de nosotros, porque nos faltó bastante preparación, pero la verdad, bastante bien. Vi a todos mis compañeros y sé que en una segunda oportunidad lo podríamos hacer mejor. Bastante bien, sobre todo para ser la primera vez. Creo que lo hemos hecho lo mejor que hemos podido. Algunos un poquito más, otros un poquito menos. Pero en general ha sido una experiencia muy interesante y que se quedará para toda la vida, sin duda. Bueno, agradecido por esta experiencia en la radio, que ha sido nuestra primera vez. Y han sido unos minutos encantadores que creo que ninguno de nuestros compañeros van a olvidar. Como profesor, la verdad es que es mi primera vez y al igual que mis alumnos, he tenido fallos, prometo mejorarlos para la próxima vez y guiar a mis alumnos con más soltura. Y me he encantado de hacer con ellos, en la tercera evaluación, una excursión de este tipo para seguir mejorando como comunicadores. Y agradecemos toda la generosidad de Rafa Madagascar con su tema Sueños Ahogados, con Carlos Arduy y Óscar Neira, que podéis encontrar en su álbum recién estrenado en 2024, Nuevos Tiempos. No es el único a quien le agradecemos este acompañamiento musical, y es a Sergio Lázaro con su Room 22, quien también nos ha acompañado en la primera parte del programa de radio con esa música electrónica, ambos desde Barcelona. Saludos.